En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Nos visita la licenciada Laura Amado de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación y nos va a comentar sobre una nueva actuación que hemos tenido, que ha tenido la Defensoría del Pueblo por un caso de violencia obstétrica. Quiero que nos cuentes un poco, Laura, de qué se trata, qué es la violencia obstétrica o qué se define como violencia obstétrica y cuál es el trabajo que está haciendo la Defensoría al respecto. Bueno, ¿qué tal? Mira, la violencia obstétrica la definió la ley 26.485, que es la Ley Integral de Protección de Violencias en las Mujeres, como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, generando un trato deshumanizado y patologizando procesos que son naturales. A partir de esta definición y de todo lo que dice la ley de parto humanizado, que vos sabés que el año pasado recién se reglamentó, donde se establecen todos los derechos que tienen las mujeres durante el proceso de parto y posparto, la Defensoría del Pueblo de la Nación forma parte de una mesa de trabajo que está coordinada por la CONSAVIC, donde también intervienen otros organismos, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, el INADI, y entre todos tratamos de tratar de visibilizar el problema de la violencia obstétrica y de concientizar a los equipos de salud de todas aquellas prácticas que llevan adelante que son violentas para las mujeres y que a lo mejor están naturalizadas tanto por el personal del equipo de salud como por las propias mujeres. Entonces, en este recorrido que estamos haciendo en la violencia obstétrica, cada vez más son los cambios que vemos que se están operando por parte de los establecimientos sanitarios, por parte de las obras sociales, de las prepagas, que empiezan a tomar conciencia de que la ley de parto humanizado debe cumplirse y que las mujeres tienen derecho a gozar del nacimiento de sus hijos de manera digna y bien tratadas. Ahora, volviendo al caso que mencionaste, fue un caso muy difícil porque es una mujer que planteó las circunstancias de violencia que debió vivir en ocasión de la muerte fetal de su hijo. Ella tenía un embarazo normal, controlado, y en la semana 33, cuando va a hacer un control de rutina a un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires, descubren que el feto estaba muerto y que tenían que sacarlo. A partir de ese momento se van suscitando una serie de circunstancias que ella relata como violentas y que a partir de ahí empezamos a hacer una investigación con todos estos organismos que yo te mencioné antes para ver de qué manera los establecimientos de salud están preparados para contener a las mujeres que pierden a sus hijos en el transcurso del embarazo o ni bien nacen, de qué manera están preparados. Y bueno, nos damos cuenta de que no. Desde los detalles más lógicos que uno se plantea, por ejemplo, cuando la mujer se entera que sucedió esto, que llevaba un embarazo normal, no hay una atención psicológica. Claro, una contención psicológica. No existe. O sea, andar demandando un día, dos días, mientras está internada, por favor, manden un psicólogo porque tengo que tomar varias decisiones que necesito ayuda. Decisiones realmente dramáticas. ¿Qué voy a hacer? Primero, ¿se induce el parto de manera natural o es mejor una cesárea en este caso? ¿Qué es lo más, entre comillas, sano para la madre? Lo menos traumático. Después, ¿qué hago? ¿Y esa decisión la tiene que tomar la madre? Esa decisión la tiene que tomar la madre. El equipo de salud sugiere la inducción del parto natural. Pero en este caso, por ejemplo, que tuvimos acá, la madre quería sí o sí una cesárea, porque le parecía mucho menos traumático que el proceso de parto. Después, ¿qué hacemos con el feto fallecido? ¿Lo veo, no lo veo? ¿Lo entierro, no lo entierro? O sea, son decisiones realmente dramáticas, muy dolorosas, que la mujer tiene que estar contenida. A lo largo de la resolución, del trámite del expediente, se fue requiriendo información, ya te digo, del propio sanatorio involucrado, de la obra social, de la CONSAVIC y de la Superintendencia de Servicios de Salud, que realizó una auditoría, y a partir de la información que se fue recolectando se hizo un exhorto. El Defensor del Pueblo dictó una resolución este año exhortando a el sanatorio que tomar algunas medidas para brindar capacitación a todo el personal que está en los servicios de obstetricia y ginecología, personal idóneo para contener a las mujeres en situación de pérdida, establecer ciertos mecanismos facilitándole a la mujer información para tomar decisiones difíciles como las que te mencioné antes. Hasta, por ejemplo, uno no se plantea estas cosas hasta que no le suceden o en este caso hasta que no llegó la denuncia en la defensoría. La mujer plantea que todo este proceso estuvo internada en maternidad y escuchando al lado de otras madres, lo que te iba a decir. Al lado de otras madres con otros bebés llorando, y esto le generó más daño del. Entonces, ¿no sería oportuno diseñar algún lugar específico para estas situaciones? O sea, empezar a revisar ciertas prácticas que puedan hacer que esta situación de pérdida sea menos dolorosa. Bueno, a partir de todos estos datos que te estoy dando, se dictó una resolución. Lo más importante es que nosotros tenemos conocimiento de que la mamá que recurrió a la defensoría está contenta con, digamos, contenta, si está satisfecha con la actuación, con la actuación que tuvo el defensor del pueblo, porque fue cuidadosa y se atendió a los reclamos concretos que se habían planteado. O sea, la cuestión médica no está en discusión. Ella tuvo una muerte que los médicos y el equipo de salud evaluará por qué sucedió. Lo que está en discusión es todo lo que pasó alrededor de eso, que si el hospital hubiese tomado otras medidas, la mujer a lo mejor hubiese sufrido menos. Las mujeres empiezan a exigir que su parto sea realmente respetado, que sea bien tratada, que no sea ninguneada. Y bueno, tenemos casos donde se plantean otro tipo de temáticas, donde el bebé nace y después hay otro tipo de cuestiones, o estas que son más dolorosas, donde hay muerte fetal o perinatal. En todos los casos, la intervención del defensor del pueblo trata de contribuir a que los servicios optimicen sus prestaciones. Perfecto. Te agradecemos mucho, Laura Amado, haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. No, por favor, gracias. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos con Adrián Nicolás de Estéfano, director general de la Dirección de Justicia, Registro y Mediación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien, bueno, está hoy realizando una actividad en la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre mediación con la Oficina de Mediación de Conflictos de la Defensoría. ¿Cómo le va, señor Estéfano? Nos saludamos. Quiero que nos cuente un poco la experiencia del trabajo de mediación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo han llevado a cabo? ¿Cómo se implementa? ¿Y cuál es la experiencia que tienen dentro de ese trabajo? Bueno, el gobierno de la ciudad tiene como política pública la resolución pacífica de los conflictos a través de la mediación comunitaria desde 1996. Ininterrumpidamente se ha llevado a cabo este mecanismo en todos los centros de gestión, hoy sedes comunales. Los CGP. Las ex-CGP. CGP. También a partir del año pasado hemos implementado en la villa 1114, en el 31 y el 31 bis. En los portales inclusivos que tiene el gobierno de la ciudad, ahí desarrollamos la tarea también de las mediaciones comunitarias. Uh-huh. El año pasado hemos hecho más de 12.000 casos en toda la ciudad. Ah, son muchos. Sí. ¿Y tienen casos de gente que venga desde otros municipios o venga de otros distritos a tratar de a pedir la mediación? ¿También ustedes lo pueden hacer? Sí, porque a veces pasa un vecino que vive en la provincia de Buenos Aires y el aire acondicionado que le cae en el local y viene a hacer la mediación acá en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Uno de los dos tiene que estar en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, uno de los dos, no necesariamente los dos. Sí. Sí, o casos así donde hay un conflicto entre dos personas. Pero o a veces el ruido molesto, que el dueño vive en otra provincia y ahí lo tenemos que... Claro, la ciudad sacar. Además recibe durante el día mucha visita de gente que vive en la provincia de Buenos Aires o que vive o en el interior también, mucha gente que viene, con lo cual también tiene que atender estos requerimientos, es decir, tiene una normativa de trabajo distinta. Claro. Eso también es fundamental. Bueno, señor De Stefano, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y bueno, espero que sigan. 12.000 casos es mucho, la resolución además de este 70% es muy efectiva también para la gente, esperemos que sigan así y por supuesto eso evita que se judicialice los conflictos. Y a veces ir a la justicia no es bueno. No es bueno y no lo resuelve el conflicto. Pasa mucho tiempo además, ¿no? Y la espera por ahí 2-3 años. Y eso también incrementa a veces también el humor de la gente, ¿no? Sí, el mal humor. Y incita también a la violencia. Bueno, ojalá que sigan así, ojalá que sigan así trabajando, porque es una forma también de responder a lo que la gente necesita, es decir, la gente necesita esa respuesta. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Neuquén, el defensor del pueblo rindió cuentas a vecinos. El defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Rivas, se reunió con la Comisión Vecinal del Barrio Progreso, ocasión en la que brindó un informe de gestión sobre las actividades realizadas por el organismo que está a su cargo. El encuentro se desarrolló en la sede barrial de Chajarí y Mascardi y contó con la participación del presidente de la Comisión Vecinal, Osvaldo Cuevas, y otros integrantes del cuerpo.